11 de la mañana, 9 minutos, entramos en la última hora de este mañanero de lunes y después de varios lunes de ausencia entre enfermedades nuestras del equipo del programa y feriados, vuelve la columna de la agrupación marplatense de canabicultores y canabicultoras, agrego yo, el señor Roberto Cerruti. Roberto, buen día. Un gusto, como siempre. Muy buenos días. No sabía que ustedes se enfermaban. Nosotros nos enfermamos. Lo veo tan prolijito, tan lindo, que son incorruptibles, inenfermables, increíbles. No. Lo mío pasa por otro lado. Lo mío viene por el agradecimiento. El agradecimiento a la radio, a la gente que acompaña. Las mil y una, la vida que uno va llevando y que si uno se adapta a todo este tipo de juegos y vaivenes que tiene todo esto, bueno, la pasa lo mejor posible. Más cuando tiene algún remedio humano de los que estamos utilizando nosotros, que le mejora mucho más el humor a la gente y no la deja pedaleando en el aire, cosa que es muy importante. Es muy importante. Tuvimos la Copa Canábica. Se puede contar y no se puede contar, su señoría va a saber entender. Las copas canábicas se hacen en todo el país, en toda América, en todo el mundo, donde se reúnen los canabicultores. Dice, mira, yo tengo esta plantita, mira qué bonita, y la prueban y se perfuman las partes íntimas con perfumes de marihuana y son felices y van por y no molestan a nadie. ¿Cómo es la dinámica? Digo, porque es muy interesante. Nos juntamos a las 8 de la mañana, el primer porro se prendió 8:05. ¿Está claro? Y el cómo es, cómo se entrega la copa, cómo se determina el ganador, hay un jurado, Canábica Marplatense, que ya lleva seis ediciones, se caracteriza porque somos todos conocidos en todo el país. Ha venido gente del exterior, hemos tenido gente de exterior, punto, en copas acá, y nos conocemos todos, se conocen todos. Conocen qué es lo que cultivan, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. Y se ponen muestras, cada cual lleva una muestra, una cantidad de muestras se lleva, y se va pasando entre los inscriptos en la copa, que son, esta vez eran 30 y pico de muestras. Y ellos mismos puntúan a sus compañeros, la forma que se presenta la flor, el pulido, el sacado de una hojita y un montón de cosas, los tricomas, la maduración, el sol, si ha recibido agroquímicos, todo, porque todo se estudia y todo se mira. Y después entre ellos eligen el mejor canabicultor. Hubo, este año salió un compañero de acá de Mar del Plata, el Pelu. Porque acá ustedes saben que salvo los que ponemos nombre y apellido, los demás, porque sí nomás ponemos nombre y apellido, ¿no? Porque somos más valientes. Pero los demás se cuidan porque hay gente que tiene familia, relaciones, vida. Una copa buenísima. No quiero dejar de agradecer a todos los compañeros, y si puedo de aún y la memoria me ayuda, a todos los compañeros que intervinieron en la copa. En la cocina tuvimos un compañero que metió las manos en la bacha a las 9 de la mañana y la sacó a las 4 de la tarde. Real, ¿eh? Real, trabajó todo el día como un loco. La Petisa Lizando en la cocina, el Negro Darío con la música, Víctor con la parrilla que se lució, y otros amigos más, Tincho, Leo, y Pablito, y todos los compañeros de la agrupación que trabajaron mucho, y salió muy bien la copa. Muy bien, muy bien. Vi unas lindas fotos ahí en el Facebook, además nuestra querida amiga Carmen Fanjul también, gran fotógrafa aparte de la ciudad de Mar del Plata. Hubo buena música, unas chicas con los tambores, las chicas llamaban nomás, un chico de Bahía Blanca, un compañero de Bahía Blanca, que fue justamente, y vos te vas a acordar, el del problema en la calle. Claro. Justamente, Cristian estuvo acá estos días, claro. Nos hizo una nota para la radio de Bahía, interesante, y además nos presentaron una vieja versión de lo que es lo canábico. Hay que ver el tema de las copas y el tema del cannabis cómo viene según lo que estamos viendo en el panorama político mundial y local. El panorama político mundial, hay como una relación de permisividad, unas ganas de hacer algo, pero el nacional, los tres candidatos que tenemos, los tres se han pronunciado, han dicho que no, aunque Scioli sigue con el Ministerio de Derechos Humanos, pero estamos en la primera parte de los derechos humanos, faltan los derechos humanos de segunda generación. Esto estamos recién empezando. Si esto se acomoda, vamos a tener suerte. Pero en Mar del Plata también piensen que hay dos candidatos, uno que nunca molestó el cannabis y el otro que está parado en la vereda de frente, no tengo la menor duda, para que la gente vaya pensando dónde estamos parados los marplatenses y los cultivadores. Porque en lo medicinal no hay ningún problema. Es más, hace unos días atrás la fiscalía sacó un comunicado que aquella persona que se la vea consumiendo en la calle no va a tener inconveniente en tanto y en cuanto no arrastre otro delito. Es decir, que hay como una tranquilidad en el ambiente que va a decir, bueno, muchachos, vamos a ver qué es lo que pasa. Y que, pero no hay que dejar de costado el tema medicinal. El tema medicinal hoy en día es el más importante en lo que hacen los movimientos canábicos mundiales. Por la sencilla razón que estamos hablando de salud. Gente que consuma marihuana vamos a ver en todas las esquinas. Esto es como, digamos, gracias a la radio, gracias a Twitter y gracias a las redes sociales, esta columna que hacemos los lunes en la mañana está llegando a más de 40 asociaciones canábicas de América Latina. La pucha. Entonces, si nosotros con la agrupación, por ejemplo, la canábica marplatense, estamos diciendo que hay que ir a lo medicinal, estamos dictando una escuela en lo medicinal. Y el futuro es lo medicinal. Y la prueba está que justamente ayer la iglesia mexicana, la iglesia católica mexicana, dijo que iban a autorizar o acompañar el cannabis medicinal. Estamos hablando de la iglesia católica mexicana, que después de la europea, o debe ser de las más grandes, claro, o de la más, duda, no es la de Katmandú, claro, que son 20 katmanduenses rezando un Padre Nuestro, acá son unos cuantos millones de tipos. Entonces, si están dando esa salida, es lógico y es coherente que las agrupaciones canábicas echen, den todo su esfuerzo a lo medicinal. De esto veníamos hablando hace mucho tiempo atrás. Gente que fume vamos a tener en todas las esquinas, a la cual hay que rescatar por reducción de daños y hay que llevarlos a lo medicinal. Más no les puedo decir. Creo que es interesante que agarremos todo para ese lado, porque otra salida para esto no queda. Lo humano, lo medicinal, los derechos humanos de segunda generación, y que este domingo nos salga todo bien la cosa, porque realmente a veces me levanto preocupado. Y sí, uno se levanta preocupado. Roberto, ¿algo más? O recordamos, si se quiere, también los horarios y días de reunión para los distintos fines en la agrupación marplatense de Martes, martes, 19 horas, nos juntamos todos los muchachitos jóvenes, así como yo, dicharacheros y profundos, y nos conversamos. Y mirá que tengo en la calle, y nos conversamos, y nos... No sé si me entiende, prendemos un fósforo y hacemos unos medios extraños los martes. Los jueves se reúnen los muchachos de comisión directiva o los que llevan esto adelante. Los viernes, a partir de las 17 horas, hemos cambiado el horario, va lo medicinal. Y los sábados, el compañero Víctor, el rey de la parrilla, va con el cine. Víctor fue el que se hizo cargo de la parrilla allá y transpiró la gota gorda. La pasó entretenido. Así que esos son los días que estamos en la agrupación de pertenencia de canabicultores en Chacabuco, Italia. Con mucho gusto, los esperamos. Impecable, como siempre, así pasó una vez más la columna de la agrupación marplatense de canabicultores. Ya saben, varios días de reunión y interesantísimo lo de los viernes medicinales, como para empezar a romper mucho mito y mucho tabú sobre este tema. Vamos a escuchar música. Lo que suena es AC/DC, nena, rock and roll, haciendo Cold Hearted Man.